Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Cultura en Acción. Son ya las 7 horas y 33 minutos. Queremos agradecer a nuestro equipo de producción. Tenemos a Andrés Viracocha en la cabina máster, Diego Salazar desde la cabina de producción, también con la dirección de Patricio Álvaro. Y en las antenas a nuestra querida compañera Cecilia Canchigna. También estamos con la voz femenina. Bienvenida, Laura. Buenos días. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por compartir con nosotros. Recuerden que estamos en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M, y en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Ahí está la señal en la cual ustedes nos pueden seguir y además descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store, y usted puede tenernos en su celular inteligente para que pueda compartir. Recuerden que pueden escribirnos también hasta que nosotros podamos recuperar nuestra señal telefónica, porque después del hábitat, pues hay algunas cosas todavía que se siguen trabajando, detalles aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que ustedes puedan comunicarse en vivo y en directo. ¿Nos vamos con información, Darío? Sí, efectivamente, antes de pasar con los titulares, tenemos el boletín del INAMI para saber qué nos pronostica el clima de hoy. Tenemos una temperatura mínima pronosticada del 9,0 grados y la temperatura máxima para hoy podría ser el 25,5 grados centígrados. Ahí el pronóstico nos dice que tendremos el clima parcialmente nublado. Ya se puede observar algo de nubes en el distrito metropolitano de Quito, y qué bueno, porque estamos en época de lluvias. Tal vez el cambio climático se está sintiendo. Donde debe haber la lluvia, está el sol. Y nos vamos de ahí rápidamente con nuestros invitados. Laura, hoy arrancamos nuestro diálogo con qué personajes. Vamos entonces nosotros de inmediato con los titulares, ¿sí? Vamos entonces. Patricia Merizalde habla sobre la presentación de su antología poética que se realizó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta noche se presenta el libro Voy a Vivir, de Sorba Carrasco. Con él conoceremos parte de su vida plasmada en esta obra literaria. El tema de la violencia hacia las mujeres y los casos de femicidio los analizaremos con Jimena Cabrera y Diana Barragán, integrantes de la plataforma Vivas Nos Queremos, quienes organizan una marcha para recordar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Aquí arrancamos estos 90 minutos de información cultural. Bienvenidos, muchas gracias por su sintonía. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se une a la campaña Viva Nos Queremos a través del Área de la Mujer, en el que se destacará un mural, ni una menos, que se pintará con el corazón en la mano. Alexander Rodríguez nos amplía la información. Micros El Área de la Mujer Nela Martínez y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el colectivo Nosotras, el 25 de noviembre en conmemoración del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, a partir de las 15 horas, pintará el mural Ni Una Menos, en el marco de la movilización nacional de los colectivos de mujeres que promulgan Vivas Nos Queremos. Quedará plasmado en la pared de los espacios del Área de la Mujer. La imagen con el corazón en la mano creada por las artistas argentinas Romina Lerda y Romina Moy evidencian la necesidad de decir basta de femicidios. Obra adaptada y que llega a nuestro país de la mano del muralista Mateo Ulloa Ochoa, quien manifiesta que este tema requiere del interés de los dos géneros. Es un grito que evoca la reflexión. Sí, yo creo que el motivo principal es porque siento la necesidad de concientizar a los hombres, precisamente porque yo creo que es una campaña realizada por mujeres y hecha para... es como un reclamo de todo lo que ha acontecido con las mujeres, pero me parece que también, aparte de un grito de reflexión, también es algo de conciencia para los hombres, ya que el problema precisamente radica en los hombres, ya que ellos son quienes agreden a las mujeres. Entonces creo que eso es lo que a mí me incentivó a realizar esto, porque creo que es algo que incluye a las dos partes, de integrarse y complementarse. Y de esa manera creo que es una propuesta que me agradó mucho, ya que pintar algo para las mujeres es algo que como hombres debe nacernos mucho, porque fuimos criados por una mujer y es algo que desde mi punto de vista como hombre y como muralista me pareció muy interesante realizar algo que, aparte de hacer una reflexión, nos invite a nosotros, a los hombres, a recapacitar sobre ciertas actitudes absurdas que solemos tener y cambiar nuestras acciones. A partir de las 18 horas del 25 de noviembre, como acción simbólica, las mujeres dejarán sembrada una planta en los jardines del área. Como una ofrenda a la vida, se encenderá la luz de un altar en memoria de las mujeres asesinadas en el Ecuador y el mundo, y se mantendrá una vigilia hasta las 22 horas. Silvia Vallejo Hidalgo, parte del colectivo Nosotras, habla al respecto. Las personas que deseen participar ese día tienen que venir con una ropa negra o lila o morada, porque esto es una especie de luto, esto es un luto por las gentes que han muerto y por las gentes que son afectadas por esto. Aparte de eso, también hemos pedido, hay mujeres que van a traer una planta. La planta es un símbolo, hemos pedido los geranios, porque los geranios es la planta que representa Quito, más sencilla de cuidar. Entonces, para que sea un símbolo de que cuando tú le das afecto a algo, eso va creciendo y desarrollando. Nada mejor que la naturaleza, para saber que cuando le quieres, eso crece muy bien. Este es un evento que abre las puertas a un periodo de acciones que se realizarán en la ciudad de Quito durante todo el año. Informó para Radio Casa de la Cultura, Alexandra Rodríguez. Los visitantes del ex campo de concentración Auschwitz cuentan por millones. Darío. La agencia EFE informa que más de 1,7 millones de personas visitaron el campo de concentración nazi Auschwitz durante los 10 primeros meses de 2016, lo que supone un récord, según informó la dirección de este complejo histórico. Los polacos siguen siendo los visitantes más numerosos, seguido de los británicos, estadounidenses, alemanes, israelíes e italianos. Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi. Los detalles los trae nuestra compañera Alexandra Rodríguez. De la colección Cosecha Tardía se imprime en el mes de septiembre de 2016 la novela El Secreto del Migrante, de Gonzalo Vaquero Pared, en la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra trata de la aventura del cura niño Pedro San Juan y Fernández, que partió del puerto de Barcelona para cumplir la misión de difundir la palabra de Dios y evangelizar a los habitantes de las tierras que hoy se conocen como Ecuador, ese rincón del mundo donde un día sus valores, su fe y sus recuerdos se volvieron un solo amasijo de tormentos que los sumieron en la nostalgia y en una peregrinación en vida. Así lo expresa Katy Artieda, editora de la obra. El autor Gonzalo Vaquero es médico de profesión. Escribió el texto en los últimos 3 años, aunque su gestación data de hace más de 30 años. Comenta que entre tantos libros y tanta ciencia, siempre dejó lo mejor del tiempo para el disfrute de los postres, la novela, la pintura, dejar libre la imaginación. Crear se convirtió en su nueva meta y dijo: debo aprender a escribir y a pintar, y en eso estoy, y para poder lograrlo, sigo leyendo. Mi familia soporta con amor mi presencia ausente, porque llevan en los genes el don de gente, el don de aprender y el vicio de la lectura. La novela El secreto del migrante se presentará el próximo viernes 25 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Informó Alexandra Rodríguez. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, amigos, siendo ya las 7 horas y 44 minutos, nos vamos con nuestra entrevista en el segmento Entre Líneas. Damos la bienvenida a la poeta, narradora ecuatoriana, bailarina y coreógrafa, productora de radio y televisión cultural, activista social y feminista, Patricia Merrizalde, quien el pasado martes, en el área de la mujer de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Elisi Santillán Flor, presentó su antología poética de más de 22 años. Gracias por acompañarnos. Damos paso a esta entrevista que la realiza Laura. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Soledad, nuevamente es un verdadero gusto poder compartir dentro de este espacio destinado a la difusión de la actividad cultural en general de la patria, pues mi trabajo. Muy honrada por eso. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe, la razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nuevamente es un verdadero gusto poder compartir dentro de este espacio destinado a la difusión de la actividad literaria, cultural en general de la patria, pues mi trabajo. Muy honrada por la invitación. Bueno, vamos a conocer un poco de esta antología de Patricia Merrizalde que ha sido presentada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obras que al mirar cada una de sus portadas nos trasladan a una poesía más que feminista, digamos así, a una poesía que tiene que ver con el sentido femenino. Sí, me parece que su apreciación es excelente, a pesar de que la poesía, considero yo, no tiene género, ¿no? Ni color, ni género, nacionalidad, nada. La poesía es la poesía y debe ser sintonizada, sentida, desde cualquier reacción, desde cualquier punto de donde nos encontremos y lo que seamos como seres humanos. Coincide quizás los títulos y las portadas de mis libros que empezaron pues hace 22 años, con Sensaciones y Sentires, abre una antología que comprende 10 libros que han ido quizás tomándose de la mano, ¿no? Ninguno está aislado el uno del otro, como decía el gran poeta Juan Gelman, el poeta y su obra es interminable, Nunca estamos conformes ni nos sentimos que al fin estamos satisfechos o que exhalamos el suspiro de decir, hasta aquí llegué. Porque creo que mientras estemos vivos mantendremos esa inquietud permanente, esa insatisfacción más que nada, de no conformarnos con lo que hemos venido diciendo. Y después de escribir Sensaciones y Sentires, que fue un poco un volumen un poquito grande porque reunía mi poesía desde toda la vida, digamos, ¿no? Desde mis primeras juventudes, mi primera adolescencia, hasta una edad de madurez que yo creí conveniente atreverme a publicar, pues no estuve conforme y a este libro pues le siguió el Salmo Sacramental de la Culpa, un libro desgarrador desde mi punto de vista de la sensación de ser mujer y de conocer que ser mujer sigue siendo algo, un caos dentro de la vida interior de cada ser humano llamado mujer. Y creo que todavía lo que escribí hace 22 años, que ser mujer es un sacrilegio realmente en nuestra sociedad. ¿Por para qué? Muchos sectores. Porque, bueno, todos los espacios que intentamos llegar y lograr por méritos más que suficientes, por capacidades que ya no tenemos por qué intentar luchar por demostrarlas, pues siempre de una manera solapada, una manera directa a otras, siempre es más difícil. Más difícil alcanzar los reconocimientos, que la palabra sea escuchada, que el trabajo sea valorado tal cual, como es tan fácil dentro de otro género, ¿no? Entonces, escribí el Salmo Sacramental de la Culpa, seguido de Sensaciones y Sentires, porque empecé diciendo, yo no sé si mis palabras serán poesía, y concluí en el siguiente libro poniendo, hoy exploto en yo mayor para decir existo. Porque tomé más fuerza, porque veía que no era suficiente todo lo que ya había escrito en un salmo de la culpa, en un salmo de desagravio de la culpa, salmos de la ira, del acabose, del enojo contra el viento, y me quedaba todavía mucho que decir, y tomé la narrativa, y fueron los cuentos del movimiento etéreo, que también narraron 15 historias narradas en, a pesar de ser primera persona, pues en diferentísimas situaciones de seres humanos desarraigados de muchas formas de sus derechos en el alma, en el corazón, y siempre manteniéndome en esa posición de que ser mujer es un riesgo. Patricia, usted nos mencionaba que desconocía que usted estaba realizando el tipo de poesía erótica. Bueno, así es, porque la realidad es de que de mi primer libro, Sensaciones de Sentir, tuve la suerte inmensa de enviarle muy tímidamente, con mucha timidez, a mi distinguido amigo Adalberto Ortiz, destacadísimo escritor latinoamericano, nacido en Esmeraldas de Ecuador, y le envié diciendo, ¿qué te parece? Porque él siempre me comentaba y me decía, ¿cuándo me haces ver tus poemas? ¿Cuándo me haces ver tus poemas? Hasta que me armé de valor y le mandé lo que después sería el libro Sensaciones y Sentires, y me llevé la sorpresa de que él me mandó, y tengo ese recuerdo bellísimo, de su puño y letra, una orden que decía para la contraportada del libro Sensaciones y Sentires. Y en esa parte, pues, decía, esta es ya la segunda edición, y no está esa maravillosa contraportada, en donde Adalberto dictamina de que Patricia ha escrito la danza magistral, decía, de los siete velos, y que llena de sensualidad, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, yo me quedaba admirada porque según yo estaba sufriendo escribiendo mis experiencias, ¿no? Pero resultó que así, luego escribí... Con lágrimas sobre las hojas, nos decía. Claro, así es, con lágrimas sobre las hojas. Yo estaba declarándole al mundo de lo que soy capaz de sentir y de decir. Y ahí hay un proclama del desconcierto que reclama y decía a los hombres en general, al género que ese momento yo consideraba de que no estaba de acuerdo con nosotros, o con lo que ahora tanto se habla y con justicia de la equidad de género, pues yo no atinaba ya qué poner, y recuerdo de que ahí puse un poema que después me invitaron a decirlo en muchos congresos, reuniones de mujeres, el poema del desconcierto era, y tampoco yo me daba cuenta que era feminista, le cuento, yo no sabía ni que era desde el género erótico, ni tampoco que estaba escribiendo poesía feminista. Estoy hablando de hace 22 años, donde los términos feminismo y feminista estaban todavía casi desconocidos dentro de los movimientos feministas mismos. Y recuerdo de que tenía, yo fundo el Círculo Femenino de Cultura en Esmeraldas, hace ya casi 30 años y las mismas socias a las que yo invito me dicen, pero nada de feminismos, verás, nada de feminismos, porque eso es pecado. Nosotros somos mujeres correctas. Entonces todavía imagínense cómo estaba la sociedad hasta hace recién 22 años cuando mujeres intelectuales, escritoras, le temían al término feminista, que yo ya empezaba como a sospecharlo o a leerlo. Y en una parte pues de mi poesía, que yo no sabía que era feminista, yo digo, acepta que te equivocaste, tengo conciencia, dignidad y sangre de guerrera. Desconozco la humildad, tengo mis propias ideas. Dile alto a tu egoísmo, acéptame tal cual soy. Postergue esta batalla, porque precisamente hoy te necesito a mi lado. No lucho contra ti, convéncete. Vives dentro de mí aún contra mi voluntad, y a riesgo de tu asombro y mi propia sorpresa, quiero apoyarme en tu hombro y quizás como una queja, recordarte que te amo, que soy tu compañera. Yo ya intuía, le digo, lo que se venía encima, no solo mío, sino encima de todos, de todas. Las que íbamos a empezar a equiparar las fuerzas, las que íbamos a luchar por equiparar esas fuerzas. ¿Cuándo decide usted escribir? Desde que mi más tierna edad, le cuento, porque mi primer premio lo gano en la Escuela San Francisco de Quito, donde yo estudié con mi profesora Raquel Ewes en primer grado. Yo ya había aprendido a escribir, creo con un poquito de precocidad para la época, porque yo no hice jardín de infantes, pero tuve un padre muy atento a mi educación. Y como me condicionaban los estudios de ballet a ser una excelente alumna en la escuela, yo creo que por eso aprendí rápido a leer y a escribir para que nunca me saquen de las clases del ballet. Y entonces escribí un poema en el Día de la Madre. Y ese fue el poema que a mí me mereció el primer puesto, ganándoles a niñas mayores que yo y recibiendo el premio de Pancho Serafín García, un libro de versos que también llegó a mis manos con otro libro de Federico García Lorca. Una poesía, imagínese, para una niña de 6, 7 años, y que aunque no la entendía, empecé a aprendérmela de memoria y a declamar La Casada Infiel y la Niña del Aire, y etcétera, etcétera. Entonces escribí desde mi más tierna infancia y luego, haciéndomela interesante, empecé a escribir diarios, así mismo desde antes de los 14 años. Me hacía la misteriosa y creé un código secreto para escribir mis diarios llenos de secretos inconfesables, según yo, para esa época. Y así mantuve ese diario muchísimos años y de esas páginas de ese diario resultó Sensaciones y Sentires. Muchos de los poemas que fueron luego el resultado también, ya hay un trabajo que pulí algo, que trabajé, que fui aceptando esa realidad de ese compromiso de la palabra también dentro de mis formas de expresión, aparte de la danza y la comunicación en la que trabajo. Cuando abrimos su libro, en este caso de poesía de usted, Patricia, podemos ver, por ejemplo, en el primer libro de hace 22 años, Sensaciones y Sentires, en esta nueva edición, podemos ver que hay versos de 7 sílabas, mientras que en el Jardines de Eva estaba dándole una vueltita y vemos que son versos con 1, 3, 5 sílabas. ¿A qué se debe eso? A un ritmo interior que yo desconozco y que yo digo, como digo precisamente en este libro, si usted me permite, a la respuesta está aquí. La respuesta está aquí en este libro, como en muchas cosas que me he anticipado como una propia maga ante mi propia suerte. Yo he escrito cosas que se han cumplido al pie de la letra 10, 20 años después, exactamente y de una manera terrible. Oiga. Yo digo, para dar una respuesta, mis palabras jamás han intentado ser poesía. Mis palabras no son poesía, son vitales urgencias, ternuras, temores, dudas y a lo mejor mis ansias. Son sentires irreverentes, sublimes blasfemias, quejas desafiantes y a veces tiernas palabras. Son latidos que no voy a encasillarlos, son nervios que no voy a encadenarlos a una regla establecida. No voy a callar mis palabras, con libertad quiero elevarme en mi vuelo. Por mi parte, me declaro convicta y confesa de estos latidos llamados urgencias que desatan tormentas al sembrar palabras. No importa. ¿Qué más da si estos sentires no son poesía? Jamás he querido, me pongo a pensar los resultados gramaticales, técnicos, de lo que significa escribir así. Mire que me desafiaron cuando escribí el primer libro y me dijeron, pero ¿no has hecho un soneto? Y les contesté, Sin pasión y sin sangre me parece convocar la poesía bajo la sentencia de medir la voz que le pertenece a la emoción, al amor o la violencia. Intuir en las palabras transparencias, inclaudicables verdades sin dudas, no es la razón para alienar la vivencia de un ideal o una llama profunda. Se condena al silencio bellos cantares, confesores de insolentes purezas, destellantes en su luz de su fuego. Genios, lumbreras y sus asperezas, en un tácito impulso egoísta y ciego, vierten sobre rosas ácidos néctares. Bueno, como que nos estamos quedando un poco también nosotros acá con esa dulzura de su poesía, pero también es importante que usted nos comente. Tengo en mis manos también el libro Las Cofradías de Eros, poesía, que se hizo acreedora usted al premio de Gabriela Mistral. Se diría que fue el número 28, en el concurso, es decir, nacional, el número 28. Octavo. Sí. ¿Cómo le fue a esto? ¿Cuáles fueron las razones más poderosas para que este libro haya podido alcanzar ese premio? Bueno, esa respuesta tendría el jurado calificador, ¿no? Que fue un jurado calificador que casi me hace desmayar de la impresión cuando fue la entrega del premio, porque yo me enfrenté por primera vez en carne y hueso a personas reales de la Real Academia de la Lengua. Y las verdaderas exponentes, máximas exponentes de la literatura en el Ecuador, escogidas por la Embajada de Chile, y que realmente ellas también consideraron que no sabían cómo una joven poeta de 39 años había logrado participar, entrar al concurso. Y la cuestión es de que yo no participé estudiando, yo no supe que participaba. Eso fue un gentil arrebato del poeta Fabián Vallejos. Fabián Vallejo, ahí se me va el nombre de Fabián, qué barbaridad, me va a matar. Entonces, él fue el que, después de que también yo le hice revisar, pues él envió al concurso lo que eran las cofradías de Eros, y tuvimos la emoción más grande de mi vida cuando me comunicaron que el premio lo había obtenido. Entonces, ese sí fue el primer reto, eso, profeso, en hablar sobre poesía erótica. ¿Se encontró con Eros? Me encontré absolutamente, ¿sabe? Más que con Eros, me encontré con un derecho que yo no me había tampoco dado cuenta. La poesía me ha servido a mí para ir abriendo y descubriendo tantas luces en mi vida. Y descubrí de que las mujeres hasta esa época nos habíamos callado, que vivimos en un silencio permanente. Y hasta las más bravas feministas hemos alcanzado los derechos al voto, a la educación, a los más altos cargos, a la política. Todo lo que usted quiere lo hacemos muy bien, la mayoría de las mujeres. No todas, pero la gran mayoría. Pero sobre estos derechos a la sensualidad hasta ahora nadie quiere hablarlos. Nadie quiere proclamarlos y nos conformamos siempre con la pregunta de que dicen, ¿y a ti qué te dice tu esposo? Dice, me dice que si me gusta. Yo digo, sí, pero yo me empecé a preguntar, ¿nos gusta qué? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos debería gustar? ¿Cómo debemos ser tratadas las mujeres en esa área, en ese espacio tan íntimo de nosotros mismos que lleva pues a la multiplicación de la especie, a lo mejor de nuestras vidas como son nuestros hijos, y a veces traídos al mundo o creados en medio de una insistidez total de parte nuestra? A veces bajo la sentencia de que ¿para qué tengo mujer? Y punto. Se acabó. Porque tú no representas la fantasía, el verdadero erotismo y la sensualidad, porque para eso hay otras áreas en las vidas masculinas. Entonces yo planteé, a través de las cofradías de Eros, un primer desafío. Y quise, no solo para mí, sino para todas las mujeres, un dios. Un dios, pero que era... Y como yo vivo en Esmeraldas, pues yo puse que me imaginaba... por ejemplo, digo, te dibujo minotauro, cíclope, triglodita, más al filo de mi lengua, te presiento unicornio con vocación de fuego. Empecé a hacer, digo, y estos son los poemas escritos por una mujer que nunca había estado consciente de la sensualidad ni de los derechos que tenía en ese sentido. Fueron 21 poemas que realmente me sorprendieron de lo que yo era capaz de hablar, ya no en mi nombre, sino que yo creo que en el nombre de que... Porque poco a poco creo que los libros publicados van borrando el propio nombre de uno y tienen que asumir la voz universal de todas las mujeres. Patricia, pero a este premio, Gabriela Mistral, usted le puso también otra parte en este mismo libro, ¿y que hace referencia a qué? Ya, a la respuesta, porque le cuento que este libro terminaba diciendo, amor, hoy danza sobre ti la lluvia pasionaria de mi deseo. Hoy me urge inmiscuir tu fuerza en el salvaje reventar de mis olas. Amor, encuentra. Le ha nacido a mi piel mil ojos, solo para reconocerte, porque decía que hasta ese punto yo no había encontrado toda esa pasión en nadie que realmente me haga decir, esto es el hombre que yo he anhelado, o que es el hombre que nos merecemos todas las mujeres. Y después de muchos años, encontré del amor y otros fuegos. Y descubrí que, si tengo tiempo, pues si me permite el que le lea un poema de los que ya... Vamos con una respuesta. Con una respuesta que me dio la vida. Dice Pórtico, amor, me rinde el poderío de tu deseo. Me rinde tu convicción, tu doctrina de Eros. Me rinde tu lealtad, hiedra aferrada al pórtico dorado de mis piernas. Me rinde tu descubrir, latido a pincelada, nuevos colores al fuego. Me rinde tu morir, tu vivir, tu último respiro, tu júbilo perfecto en manantiales y hogueras. Me rinde tu reverencia, tu gozo, tu locura, tu extasiarte en el hechizo de frenéticas cascadas. Me rinde sin remedio, tu ansiarme sin límite, sin medida. Me rinde mi propio asombro guardado en mi arrecife. Patricia Merizalde siempre a través de la poesía tiene una pregunta y tiene la respuesta en esta poesía erótica, porque también usted dedicó la poesía a sus hijos y después a sus nietos. Así es, le digo, bueno, como le digo que la poesía es esa escuela diaria de vivir y que Dios creo que es un derecho al que todos, en el que todos estamos inmersos, pero pocos estamos conscientes. Pero todos lo estamos viviendo, la poesía, la vida es una poesía, la vida es un poema feliz, alegre, hermoso, sensual, infantil, alegre, póstumo. La vida es un poema. Y entonces yo, pues, a mi vida he tenido esos grandes logros como mujer también, el de enamorarme, el de creer en el amor, el de tener hijos, ver crecer a mis hijos, que ha sido una de las cosas que a mí más me ha dado fuerzas en la vida, como a todas las madres. Y como soy una mujer de luchas constantes, de batallas permanentes a favor del feminismo y todo lo que es la equidad para una sociedad justa, pues necesito fuerza, necesito nutrirme, y mi sangre solo puede nutrirse de ese amor que yo pueda observar de mis hijos. La antología de Patricia Merizalde, que se presentó en el área de la mujer este pasado martes, ha sido para rendir homenaje a las mujeres luchadoras, aquellas que nunca paran y que trabajan día a día para evitar ya el maltrato que existe en la mujer. Es un reclamo, más bien permanente, a todo lo que significan las promesas incumplidas, a todo lo que significa, todo fue al principio, fue lindo, ¿no? Pero... entonces estoy luchando para que ese pero no llegue nunca, porque que nos hagamos conscientes, hombres y mujeres, de que las historias de amor no las hacemos solo las mujeres, sino que las hacemos seres humanos, hombres, mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, pero que deberíamos esforzarnos porque tenga un final por lo menos racional y con sentido común, y no que seamos seres humanos de que nos empeñamos a hacer todo lo posible por enamorarlo, por conquistarlo, y luego por destruirlo, por destruir el amor por el cual hemos trabajado. Entonces, mi poesía llama a la esperanza, después de la desesperanza y del desamor. Este último libro, que son Jardines de Eva, está compuesto por los poemas del desencanto más grande, los poemas del amor y los poemas de la esperanza. Porque después del amor, pues volveremos a fracasar seguramente, nos volveremos a golpear con las mismas torpezas, el orgullo, las prepotencias, las arrogancias que nos caracterizan a los seres humanos. ¿Cuál es la esperanza que desea usted alcanzar? Que el amor debe ser permanente, el amor a nosotros mismos, que hay un amor infalible en nosotros. Y más allá de las creencias religiosas, que cada quien puede amar a su Dios en particular, yo digo que tenemos ese amor incondicional que es el amor propio, el amor a nosotros mismos. Ese es el amor que no nos puede ser desleal, al que tenemos que cumplirle las batallas propuestas, al que debemos levantarnos de los dolores, al que debemos disfrutarlo con toda la pasión cuando es hora de disfrutar, o nos tocan pues también nuestras fechas de celebrar algo en la vida. Entonces, ante todo eso, yo digo que ese es el amor, la esperanza somos nosotros mismos, como mujeres, como hombres, como jóvenes, como países, como continentes, el amor a nosotros mismos. Solamente cuando seamos capaces de respetarnos, querernos, de ser conscientes sin complejos de ninguna naturaleza, ni de timideces, ni de falsas humildades, de que yo soy tan humilde que no reconozco lo que soy. Yo creo que tenemos que tener el coraje, así como podemos reconocer tantos errores, también el coraje de admirarnos en un momento dado y ser capaces de querernos tanto como para soportarnos a nosotros mismos cuando estamos a veces solos. Patricia, ¿y por qué la gente debe leer sus obras? Los hombres y las mujeres deben leer mi obra porque yo creo que la vida me ha dado la posibilidad de sentir por muchos. Porque la vida me ha dado, me ha puesto al filo riesgoso de muchos abismos, y porque me he caído en muchos abismos, y porque sé cuántos metros dura una caída profunda, sé todos los desgarros físicos, morales que se puede sufrir en una caída, y he aprendido de que tengo no la valentía de levantarme, porque valientes podemos ser muchos, pero he reunido el coraje, que es diferente a la valentía, para a pesar de las heridas, no olvidarme de las cicatrices que forman esas heridas, no olvidarme jamás de dónde provienen esas cicatrices y avanzar en la vida. Entonces mi poesía habla de eso, habla de renacimientos. En todos mis libros usted va a encontrar el renacer permanente, la transmutación del ser humano. La derrota existe, pero no nos derrota al extremo de no volver a vivir. Y no, ni la derrota no puede librarnos del amor, no puede librarnos de la pasión en la vida, no importa cuántos años tengamos. Una vida sin pasión, no logro definirla definitivamente. ¿Podemos finalizar leyendo uno de los poemas de Jardines de Eva? Con mucho gusto, y le voy a leer precisamente un poema no de la derrota, sino de la esperanza. Y se llama Torrentes. He de renacer, he de liberar mi rostro de sudarios. Antiguas cascadas han de retomar torrentes. He de emerger del silencio, ante el requiem de los besos, quemantes soles han de desleír escarchas. He de balancear campanas, abril en primavera desalojará el calvario de mi frígida Venus. He de hacer añicos el cautiverio de mis gaviotas, libre desde mi osamenta han de mudar las orugas. He de renacer en el acertijo de vivas llamas, mientras tú, ante el prodigio, has de exhalar de placer en mi naufragio. Esta ha sido la participación de la poeta Patricia Merizal de aquí en Cultura en Acción, quien nos presenta su poesía erótica, que ella desconocía qué tipo de poesía lo estaba realizando. Durante el trayecto de escribir estas poesías, lo que nos presenta es la esperanza, un encuentro con el amor, donde la derrota no puede librarse del amor, y que el amor hay que valorarlo, y se considera también una de las poetas feministas que existen aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes mil gracias, y los invito a que... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vuelve a descubrir, vuelve a emocionarte, vuelve a soñar. En un mundo de ilusiones donde migras con el alma, CNC se invita a Sueños. Casa de la Cultura Ecuatoriana, sábado 26 de noviembre, 7 de la noche. Entradas a la venta en Ticket Show. Comparte la magia de soñar. Gracias al apoyo de Teleamazonas, Daños de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco Pichincha, Cruz Roja, Arlilé, Imprenta Mariscal. El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Paredes. El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Paredes. El secreto del migrante. Presenta la obra Katy Artieda. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Viernes 25 de noviembre, 19 horas. 19 horas. Entrada libre. Le esperamos. Danzario ecuatoriano junto a la Compañía Nacional Somos Cultura Viva y la Banda Municipal de Quito. 3 años festejando a Quito con música y baile.

Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe, la razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. ¡Buen provecho! Un mensaje de superación y esperanza es lo que Sorba Carrera Andrade entrega en su primer libro Voy a Vivir, que se presenta la noche de hoy a las 19:30 en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña el autor para hablar sobre el proceso de creación de su libro Voy a Vivir. Darío, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido. Vamos a tener esta charla amena sobre su primera obra, Voy a Vivir, que en realidad trata un tema anecdótico. Parte de su vida está en este libro. Quisiera que nos comente a modo de anécdota, ¿qué parte de su vida es la que podemos encontrar en Voy a Vivir? Ya, yo realmente lo que he escrito en mi libro, en esta primera obra, es una experiencia de vida que yo tuve. Está relacionada con un accidente de trabajo que pasó en las instalaciones de Petrocomercial en el sector, en el Beaterio, al sur de Quito. Nosotros nos encontrábamos trabajando 5 personas dentro del tanque. Es un tanque de reserva de gas licuado tipo salchicha. Son unos tanques grandes. Nosotros nos encontramos en su interior trabajando en lo que era mantenimiento. Se produjo una explosión, un fogonazo en su interior. Y pues el resultado de este lamentable accidente es que mis 4 compañeros fallecieron y soy el único sobreviviente de este hecho. De esto fue en el 91, tengo entendido. Fue en 1991, el 27 de junio. ¿Y cuáles fueron las causas para que se haya dado esta explosión, este fogonazo? Bueno, nosotros ese día habíamos enjuagado todo el interior del tanque con tiña. ¿Son los tanques, los camiones que se puede ver por las calles? No, son tanques de reserva. ¿Los que están dentro de la tierra? Están dentro de... No, estos tanques son... A ver, para tener una idea más o menos de lo que estamos hablando. El tanque tiene un diámetro de 4 metros por unos 25 de largo. Entonces hablamos de unos tanques grandes. Cuando uno está viajando hacia el sur, está saliendo de viaje, uno puede ver unas instalaciones de unos tanques enormes de gasolina, como redondos, que se les ve a la distancia. En esas instalaciones hay estos tanques que son en forma de salchicha, por eso se llaman, tanques de salchicha, GLP, de gas licuado de petróleo. Entonces ahí es donde hacen la reserva de gas licuado. El punto es que cuando nosotros estamos trabajando, ya con el habíamos ya bañado todo el interior del tanque, lamentablemente un compañero topó una de las patas de la trípode que sostenía una lámpara que alumbraba el interior del tanque. Híjole. El momento de caer la lámpara hizo chispa, explosión. O sea, había gas en el aire. Claro. ¿Por qué una lámpara en algo tan peligroso? Hay la única forma de podernos alumbrar dentro del tanque, porque no había como más. ¿Y las linternas? Bueno, en ese caso, el material que nos habían dotado eran 2 lámparas y era con lo que nosotros trabajábamos. Ahora es diferente lo que es inseguridad industrial, muy diferente. Claro. Las cosas han cambiado de una forma muy radical, pero en ese entonces no se manejaban así. Decían, sí está equipado, y cuando en realidad uno llegaba... Era solamente con otro tipo de material. Es un poco así. A tirarse a la suerte. ¿Qué pasa? En este caso, permíteme, Darío y usted. De pronto sí es verdad que la seguridad industrial ahora ha mejorado notablemente, pero también no era una corresponsabilidad del trabajador de exigir que se les dote de material apto para esos espacios para evitar tipo de accidentes como los que sucedieron. Si uno tiene conocimiento, ya tiene experiencia, yo creo que de pronto sí, pero cuando uno no tiene experiencia, uno supone que ese es el material y uno cree que las personas son responsables con uno y con el material que les están entregando. Claro que uno piensa y dice, no, pues, si yo tengo una trípode dentro de un tanque en donde es altamente vulnerable o por la posibilidad de que exista un accidente, esta trípode era formada por 3 palos juntados con un alambre. O sea, fue armado artesanalmente en el momento por necesidad, más no porque fue dotado. Algo cerrado, tiñer y fuego. Efectivamente. O sea, esto era cuestión de tiempo. Si no pasaba ese día, esto iba a pasar, cualquier momento iba a pasar esto. Aparte de esto, nosotros días anteriores había habido, una de las lámparas produjo dos cortocircuitos. Entonces, claro, en ese momento como no había ningún material inflamable, no pasó nada, pero... Se venía anunciando. Sí, se venía anunciando esta situación. Y yo estuve trabajando ahí 6 días, entre viernes y el accidente fue el día jueves de la siguiente semana. Uh-huh. Pero en esos 6 días, en 2 días, una de las lámparas produjo 2 cortocircuitos. Entonces, sí, era una especie de que ya se venía anunciando. Y esta historia, la que le presenta en el libro Voy a Vivir, lo cuenta usted en primera persona, diciendo, soy sorba, carrera, me pasó esto, estaba trabajando así. Sí, la presento la obra en primera persona. Ajá. Porque, bueno, al ser el único sobreviviente, particularmente yo vi todo lo que sucedió. Conocí una entrevista que decía nomás, justamente con el tema de que del libro, conocí un video en el que a un compañero mío le entrevistan el día del accidente y él no sabe qué pasó, no tiene la más mínima idea de qué es lo que sucedió. En mi situación, vuelta, yo vi todo lo que pasó, yo sé exactamente qué es lo que sucedió dentro de ese tanque. Entonces sí, cuento la historia en primera persona. Cuento desde el momento en que tomo la decisión de ir a trabajar allá. Desde ese momento, no es desde el 27 de junio. No, ajá. Cuento desde el momento que tomé la decisión de ir a trabajar allá. 6 días antes. 6 días, unos 10 días antes. Ajá. Hasta el día que me dan de alta en el hospital Hermanos Almejera de La Habana, Cuba. ¿Y cuál era qué tiempo pasó ahí entre el accidente y el alta? Yo pasé hospitalizado 4 meses, ajá, de los cuales 3 pasé en terapia intensiva y 1 en terapia intermedia. El destino estaba marcado para usted de que tenga la oportunidad de sobrevivir. ¿Cómo fue eso? ¿Qué le salvó la vida estando en algo cerrado, hermético? Efectivamente, yo creo que las cosas, tal cual como se dieron para que se dé el suceso lamentable, también se dieron cosas para que yo pueda sobrevivir a lo que pasó. 2 días antes nos habían entregado una máscara de prueba, una máscara que cubría todo el rostro de... Cubría todo el rostro. Uh-huh. A mis compañeros no les gustó, pero yo cuando vi la máscara me gustó y yo lo pruebo primero, no les gustó, digo, chévere, o sea, yo voy a usar esa máscara. Es por eso que yo no me quemo la cara. Mis compañeros lamentablemente sí tuvieron quemaduras en su rostro, porque la protección real que ellos tenían era nariz y boca. De ahí las gafas de protección de los ojos, era un plástico muy delgado que... se derritió en su rostro, entonces no les protegió en ningún momento. Y de allí en adelante, creo yo que hubo algo particular que pasó. Mayor sorpresa para mí no fue ver la explosión, no sentir lo que me quemaba, porque en ese momento yo sentí que iba a morir. No tenía opción, no tenía alternativa, no hay donde Durante correr. Todo ese proceso, la explosión, usted estuvo consciente de todo. Sí. Uh-huh. A veces yo me río cuando cuento esta parte porque me dicen, sí, es cierto que se ve como película la vida de uno. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Igualito. Vi toda mi vida hasta ese momento y uno siente que poco a poco la vida se le va yendo. Entonces hasta que ya quedé inconsciente. No sé qué tiempo estuve inconsciente, pero sí fue sorpresa esta. Y esta es la parte que ha fortalecido y que me ha hecho que yo pueda estar aquí. Uno de los puntos mayores en los que yo pueda estar aquí presente todavía es que cuando yo me doy cuenta que estoy vivo, muevo los ojos, abro mis ojos y veo que estoy en el interior del tanque, mi sorpresa fue, estoy vivo. O sea, ya no había fuego. Es más, O sea, se despertó dentro del tanque. Sí, dentro del tanque mismo. Entonces... Claro, mi sorpresa es, estoy vivo, o sea, no morí, no estoy muerto. ¿Qué pasó? Y ahí se me incrusta en mi cerebro, fue impresionante esto, voy a vivir. Y por eso el título del libro, Voy a Vivir, porque fue la parte que sentí que no iba a morir. O sea, la mayor parte de su cuerpo tenía quemaduras de tercer grado. De segundo grado la mayoría, de ahí un porcentaje mayor de tercer grado, uh-huh, y un mínimo de primer grado. ¿Sus compañeros? ¿Y cuál fue la diferencia con sus compañeros para que hayan muerto ellos? Realmente, yo creo que la voluntad de vivir, yo estoy muy convencido de eso. Uh-huh. Yo tuve la compañía de uno de mis compañeros hasta que nos trasladaron al hospital Carlos Andrade Marín. con él íbamos conversando, íbamos, él estaba consciente, o sea, estábamos conscientes de todo lo que estaba pasando, estaba ocurriendo. No entendíamos de la plenitud, pero estábamos conscientes. Eran dos los que fuimos al hospital Carlos Andrade Marín, uh-huh. porque otros dos compañeros les llevaron al hospital Eugenio Espejo, y uno de los nuestros ya llegó, falleció en el transcurso de llevarnos al hospital del sur, a la primera atención que tuvimos. Él recibió la visita de su familia en el Carlos Andrade Marín, y cuando salieron ellos, él se desconectó, comenzó a repetir lo mismo una y otra vez por el lapso de una hora y media. Decía, el impacto mental fue fuerte. Se bloqueó, yo creo que se desvarió. Uh-huh. Esa ya empezó a... Las lagunas. Hay una palabra que cuando las personas ya comienzan... Bueno, perdió ya su realidad, porque repetí lo mismo durante hora y media y que él quería escuchar la misma respuesta... La misma respuesta. Yo quería cambiarle de conversación, le cambiaba de tema. El desvarío. Comenzó a decir, sí, exactamente. ¿Cuál era su pensamiento de su compañero? ¿Qué decía que quería escuchar? De mi amigo que falleció. Porque nosotros sabemos que ya llegó un compañero muerto. Entonces decía, ¿te acuerdas del Kespis? Así le molestábamos a él con esta palabra, Kespis. Le decía, sí, está muerto. Entonces él repitió eso. Quedaba ahí. Sí. Entonces yo creo que yo siempre traté de mantenerme consciente, coherente, no perder la calma en todo momento desde que me di cuenta que no había muerto. Sorba, sí. Con esta historia de vida, con el libro Voy a Vivir, donde usted narra la historia de lo que le sucedió hace ¿cuántos años? 25 años. Pero ¿cuál será la lección de vida que usted pretende dejar a través de esta obra? Hay muchos puntos, hay muchas cosas que los seres humanos pasamos, circunstancias, problemas, que a veces sentimos como que no tenemos salida, no tenemos un escape, o parece que es lo peor que nos puede haber pasado. Yo tengo una experiencia extrema, realmente mi experiencia es muy fuerte, y quiero con esto demostrar a las personas que sí hay cómo, que nosotros sí tenemos la capacidad de poder resolver estos problemas, de enfrentarlos y salir adelante. No necesitamos bloquearnos o decir no sentirse conformes, sino buscar en nosotros mismos nuestro propio yo y poder salir adelante. Es un mensaje que es el que yo quiero transmitir con mi libro, que si nosotros nos proponemos y tomamos las decisiones correctas, vamos a salir adelante. Decisiones positivas, pensamiento positivo, Sorba, independientemente de lo que estemos viviendo. Por lo que he escuchado, en realidad me parece que el principal mensaje, y según la experiencia, es la mentalidad, poner ganas desde la cabeza, y muchas personas lo han asegurado, que es la mentalidad, los buenos pensamientos, lo que le lleva a que el cuerpo incluso pueda reaccionar. Efectivamente. Ajá. Y en este caso, ¿por qué escogiste el libro como la forma de expresar esta memoria? Creo que es uno de los mejores caminos que yo pude haber escogido para poder transmitir mi vivencia, mi mensaje. Ya tenía en mente esto anteriormente, pero no fue hasta que yo pasé otros sucesos en mi vida, uh-huh. que fueron los que terminaron de pulirme, creo yo, o de hacerme ver cosas que... por situaciones mismo del accidente los había cerrado. Y creo que una de las mejores formas es escribiendo, es contando y transmitiendo por este medio las vivencias que uno puede tener, en mi caso por lo menos. Una de las cosas que también quiero preguntar y que puede servir de testimonio de vida es el hecho de que el trabajador no tiene que rendirse, o más bien decir, esto es lo que yo no quiero llevar, sino que cuando sus superiores o sus compañeros entreguen materiales, deben utilizarlos, más no resistirse, porque quizá también esa fue la oportunidad de que muchos no les gusta someterse a las normas, a las reglas, los cascos, las ropas adecuadas en un trabajo tan tan complicado como es este. En el caso suyo lo hizo, y ahí está también una oportunidad de vida. Sí, es cierto esto. Nosotros a veces somos un poquito difíciles en ciertos aspectos de que tenemos que nosotros cuidar por nosotros mismos, o sea, los en este caso los instrumentos de seguridad que nosotros podemos utilizar, más de cuando son trabajos de alto riesgo. Entonces yo creo que todas las normas, las personas en este caso que trabajen en, tengan ese tipo de trabajo, tienen que mantenerlas y sujetarse a eso porque es para seguridad de uno mismo. Del libro Voy a Vivir, usted al ser un contador de profesión, pero autodidacta en las letras, ¿cómo fue el proceso de escribir, entrar en este espacio de expresión que tal vez ahora lo ha hecho de forma autodidacta? ¿Fue fácil? ¿Tuvo ayuda? Realmente ayuda no he tenido. Uh-huh. Todo lo que he venido haciendo es en base a lo que yo he estado estudiando. Me he empezado a apasionar mucho por... Hay temas que a mí me han gustado bastante. Por ejemplo, cuando hablamos de éxito, cómo mejorar la vida de uno, o sea, todo ese cambio positivo que uno puede tener en la persona, es lo que yo he venido estudiando. Entonces, esa es una de las pautas que me llevó a escribir el libro. Pero sí quisiera hacer un comentario aprovechando la oportunidad. Uh-huh. Es el hecho de que una de las personas que provocó esto es mi hija, la mayor. Uh-huh. Ella le encantan los libros, tiene una forma muy... Se lee libros en una forma impresionante. Entonces, ella es una de las personas que terminó por alentarme a que yo entre en este mundo tan hermoso que ha sido el mundo de los libros. Ahora tengo entendido que el libro es publicado por la editorial El Conejo. Se va a presentar esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30 en la sala Benjamín Carrión. Quisiera que nos dé a conocer cuántos ejemplares salieron y también el costo. Ya, hemos hecho un tiraje preliminar de 1,000 libros. Uh-huh. El costo del libro en librerías va a estar de $12.99. Ya. Es el costo que tendrá el libro. Perfecto. Uh-huh. Entonces, la invitación para que el público se acerque el día de hoy a las 19:30 a la sala Benjamín Carrión a tener la presentación del libro Voy a Vivir, donde estará el escritor Sorba David Carrera Galarza, quien nos va a presentar este libro basado en una historia experimental, una historia real de su propia vida. Y de paso también pueden llevar la autografía de este escritor. Laura. Así es, vamos a tratar de resumir qué es lo que nos ha mencionado Sorba Carrera aquí en nuestro programa de Cultura en Acción. Y él dice que escribió este libro Voy a Vivir, inspirado en una de sus hijas, y que aquí nos cuenta la supervivencia. Es uno de los sobrevivientes de 3 compañeros que estuvieron trabajando y que puede descubrir, contar esa historia, narrar esa historia a través de esta obra, cómo pudo salvar su vida, quizá por ese cuidado que lo realizó al utilizar todos los implementos que se le había otorgado, y a su vez la paz, la tranquilidad que tuvo mientras sucedió este acontecimiento y la capacidad de enfrentar problemas y poderlos solucionar para salir adelante. Pese a las quemaduras de alto, de segundo y de tercer grado que tuvo, puede contar esta historia de vida y que pueda servir de ejemplo a esta y las futuras generaciones. Gracias a usted, Sorba Carrera, por habernos acompañado. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Gracias. Gracias. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. En este informativo de Cultura en Acción, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Diana Barragán y Jimena Cabrera Montúfar, quienes son integrantes de Plataforma Vivas Nos Queremos Ecuador. Están para hablar sobre la marcha que realizarán este sábado 26 a partir de las 16 horas desde el Parque del Arbolito para manifestarse en contra de la violencia de la mujer y en contra del femicidio. Gracias por acompañarnos. Diana, Jimena, bienvenidas a este encuentro. Quisiera arrancar conociendo sobre su análisis de lo que ha sucedido en los últimos años. Parecería que, a pesar de que en el 2014 el Código Orgánico Integral Penal ya tipifica el feminicidio, ya lo muestra como un crimen de odio, parecería que esos casos están en ascensión. ¿A qué creen que se debería este fenómeno? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá, poder hablar de este tema tan importante que necesitamos posicionarlo como una problemática social. Bueno, en realidad, desde la tipificación en el COIB del feminicidio, que fue, digamos, un adelanto bastante importante para nosotras las mujeres, han pasado varias cosas. Sin embargo, desde los colectivos de mujeres y desde los colectivos feministas, creemos que la tipificación del feminicidio fue un avance. Sin embargo, los feminicidios no han parado. Uh-huh. Además, la tipificación tiene muchas ambigüedades que no están claras. Por ejemplo, no está tipificada la tentativa de feminicidio. Y además, todo el tema se vuelve muy complejo en términos de una mujer es asesinada por su condición de ser mujer. Los abogados, las abogadas y los mismos fiscales no logran entender la cuestión de género. Es antes decir, de que se le dé no hay una lectura correcta de la tipificación. Antes de que se le dé este carácter de este feminicidio, esta tipificación, ¿cuál era el nombre que se le daba cuando una mujer moría en situaciones violentas por agresión de un hombre? Cuando las mujeres eran asesinadas en manos de hombres anteriormente, eran determinadas igual como homicidios, ¿no? Es decir, por eso tenemos... No había un crimen de odio por género. No había un crimen de odio de género. Hasta ahora los medios de comunicación más comunes lo tratan como crímenes pasionales, ¿no? Que es lo que finalmente tenías en los medios de comunicación y en los medios de prensa escritos, ¿no? Entonces, claro, a partir de lo del feminicidio, digamos, ahora hay un poquitín más de reconocimiento sobre la cuestión de la violencia de género, sobre la cuestión de la violencia machista que culmina en el feminicidio, ¿no? Que es como nosotras también lo tipificamos dentro de nuestras luchas, porque el femicidio, como está tipificado, solamente responsabiliza, digamos, al agresor, que es el causante del asesinato de las mujeres, pero el feminicidio, tal como Marcela Lagarde lo estipula, que es la literaria y la académica quien ubica el feminicidio en América Latina y quien hace todo el estudio a partir de los asesinatos en Juárez, uh-huh, de las mujeres que fueron asesinadas en Juárez, el feminicidio estipula que es el asesinato a las mujeres con complicidad y en complicidad primero de la sociedad y del Estado. Porque, como sabemos, en el Ecuador, varias de las mujeres mueren asesinadas con las boletas de auxilio en sus carteras o con las boletas de auxilio en sus bolsillos. Es decir, no está viendo la garantía de la vida de estas mujeres que ya tienen una tentativa de feminicidio previa. Teníamos el caso la semana pasada, hace 15 días, de una mujer quien fue secuestrada por su esposo. No sé si tuvimos un poco acceso a esta información, que fue secuestrada por su esposo porque ella se divorció, se quiere separar de él o está en este proceso de separación, y el esposo definitivamente no está de acuerdo y es un hombre violento. Entonces la secuestró y efectivamente ella logra escaparse. Entonces, esta es una tentativa de feminicidio. Es decir, que la vida de esta señora está corriendo peligro en estos momentos y el Estado, a través de sus instituciones de garantías, no hace, digamos, lo posible o no sé cómo, un poco el protocolo ahí se disuelve, ¿no? En tanto la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Un dato se recogía que en la prensa nacional, que hasta el momento existen 73.873 denuncias, pero de las cuales solo hay 400 sentencias. También se ha señalado de parte de la Fiscalía que hay problemas en el tema de la investigación, porque hay casos en los cuales es difícil reunir las evidencias y también las personas, las mujeres, terminan abandonando el proceso. en ese caso las mujeres, ¿por qué no hay esa cultura de terminar el proceso y llegar a la sentencia? Bueno, creo que en primer momento creo que no se trata de un tema cultural de las mujeres. Las mujeres en ese momento cuando están siendo violentadas son víctimas y eso, y no en una cuestión de revictimización, aclaro esto, pero efectivamente están pasando por un proceso dolorosísimo de violencia que nosotras, además varios colectivos que trabajamos en términos de acompañamiento terapéutico, además con mujeres víctimas de violencia, es muy importante saber que las mujeres efectivamente abandonan los casos y más que todo yo diría que el Estado nos abandona a las mujeres, la sociedad nos abandona a las mujeres que estamos sufriendo algún tipo de violencia, porque la violencia se está naturalizando como una cuestión totalmente común y habitual en nuestra sociedad. Entonces efectivamente las mujeres al no sentir el apoyo de ni de las instituciones de justicia, a veces ni de los propios familiares, claro, es muy poco probable que continúes en un proceso, además que aquí en el Ecuador y en varios países de América Latina y el mundo son revictimizantes. O sea, tenemos casos de varias familiares, nosotros también trabajamos con familiares de familiares sobrevivientes de mujeres asesinadas, que nos cuentan el proceso de revictimización que sufren en la fiscalía y en las instituciones de justicia. O sea, cada vez tienes que ir contando y tienes que ir contando cómo estuvo el tema de tu familiar o las mismas mujeres que han sido violentadas, una y otra vez contar el mismo proceso sin ningún cuidado, sin el cuidado de saber que la violencia es un crimen de odio que posiblemente puede causar la muerte de estas mujeres. Psicológica y materialmente. ¿Y en ese proceso no hay la ayuda de psicólogos especializados para que se pueda normalizar ese estado? Tenemos todo el cuando empieza el peritaje, digamos, judicial, hay un psicólogo que hace toda la evaluación psicológica. Sin embargo, hasta ahí llega su trabajo, es decir, es una evaluación psicológica. Es decir, hacen el trabajo que es su trabajo, ¿no es cierto?, hacer el proceso de evaluación psicológica para el proceso judicial. Sin embargo, el Estado no tiene, digamos, una plataforma psicológica y terapéutica de acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? Lo que tenemos es tres o cuatro casas de acogida acá en Quito, que son las que hacen el trabajo de acompañamiento terapéutico a las mujeres, pero son también instituciones que no se abastan, digamos, en términos de la cuestión psicológica. Lo importante también es saber que mientras la violencia sea naturalizada, efectivamente es muy poco probable que las familias y las mujeres, y sobre todo los hombres, quienes son los llamados en este momento tan crucial en el que a las mujeres nos están extinguiendo, eso decíamos otra vez, en realidad no está parando los feminicidios, nos están extinguiendo a las mujeres, nos están asesinando todos los días, no hay un trabajo cultural y emocional de sensibilización del género masculino hacia el tema. ¿Cuál sería y la propuesta? ¿Cómo sensibilizar a los agresores, que en este caso son los hombres? Nosotras creemos así muy sentidamente que los hombres sí deben hacer un trabajo personal, digamos, y de responsabilidad propia sobre las violencias que cotidianamente ejercen hacia las mujeres, porque no estamos hablando solo del tema del feminicidio. Nosotras hemos venido ya en asamblea debatiendo sobre el tema de la violencia, han habido varios talleres también sobre la violencia de género, y claro, sabemos que el feminicidio no empieza con el asesinato. Es la parte culminante. Es la parte culminante de la violencia de género hacia las mujeres. Entonces, el llamado es a que desde un inicio no causemos violencia, porque el mismo hombre que acosa en la calle a una chica, a una niña de colegio, o la manosea en un autobús, o la manosea en el trolebús o en el metro, este hombre se dirige a su casa, a su hogar, y efectivamente puede estar ejerciendo violencia contra su esposa y sus hijas. Y ahí empieza el ciclo del feminicidio. El ciclo del feminicidio empieza con la violencia más sutil, que puede ser la psicológica, la económica, la sexual, que está también con la física, y terminar en un feminicidio. Es decir, ya en el asesinato de las mujeres. Por eso es que tiene esta condición. Y esa responsabilidad de sensibilizar ¿correspondería a quiénes? ¿Las instituciones del Estado, la familia? ¿A quién le toca ese Yo creo labor? Que a todos, ¿no? A todos, a los hombres en primera instancia, porque las mujeres ya nos toca un trabajo fuertísimo con nuestras propias violencias. Quienes estamos dentro de la plataforma, la mayoría somos sobrevivientes de la violencia. Y este es un trabajo que nos corresponde a toda la sociedad, pero sobre todo yo creo que es un llamado a los compañeros hombres de todo el mundo, de esta sociedad ecuatoriana de Quito, a primero hacer un ejercicio de responsabilización sobre el tema de la violencia que ejercemos, que ejercen, pero también, sí, a las instituciones del Estado a que hagan, a que realicen y generen una plataforma, digamos, más ampliada sobre el tema cultural, porque les están enseñando a los hombres desde la escuela, desde el mismo entorno familiar, desde donde asistimos, desde los núcleos de amigos, ¿no es cierto?, pero sobre todo en términos más educativos, a que los hombres son efectivamente potenciales agresores. Entonces, se les educa, ¿no es cierto?, se nos educa a las niñas a ser las niñas más sensibles, a ser las princesitas de la casa, y a los hombres a ser más bien los proveedores, los que juegan con pelota, los que sí pueden jugar a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos asumiendo un rol, digamos, en la sociedad, en la que luego cuando eres adolescente y eres adulto, efectivamente estás ejerciendo lo que aprendiste. Entonces hay que desaprender esta forma de ser, tanto como mujeres como de hombres. De mujeres efectivamente sensibles y simplemente pasivas en términos de la violencia, y los hombres a ser los potenciales hombres agresores. Sin duda que este es un trabajo de que nos integra toda la sociedad. Les recuerdo, estamos en diálogo junto a Diana Barragán y también nos acompaña Jimena Cabrera. Estamos hablando sobre las actividades que realiza la plataforma Vivas Nos Queremos. Les recuerdo, este 26 de noviembre arrancarán con una marcha desde el Parque Arbolito a las 16 horas. Diana, quisiera que nos comentes a dónde van a marchar y qué peticiones van a estar exponiendo. Ya, muchas gracias. Antes de eso sería interesante hablar un poco sobre la plataforma, ¿no? Esta plataforma ha estado en continuas reuniones, en continua transformación y construcción desde ya 4 meses. Aquí esto nació desde un llamado desde estos familiares sobrevivientes, que son de mujeres que han sido asesinadas, de mujeres que están ahí todavía en la impunidad. O sea, ha sido un llamado de tías, tíos, padres, hermanas, sobrinos, primas, que nos han dicho, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con tanta violencia a nuestro alrededor, con tanta impunidad y omisión del Estado? Entonces, es por eso que estos 4 meses nos hemos juntado diversos colectivos feministas, de mujeres autónomas. ¿Cuántas personas están conformando? No te puedo hablar de personas, sino de colectivos. Podemos estar hablando de siquiera unos 30, 40 colectivos, y a esto se suman también personas no organizadas o ciudadanía común y corriente que se ha sumado y que está así como activa en este proceso. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso para que ustedes lleguen a organizarse y sean esta plataforma? Justo hubo un evento en Argentina, justamente de un feminicidio que estuvo en todas las redes sociales. Entonces esto fue un punto de partida que se dio igual ya una gran marcha allá en Argentina con el lema Ni Una Menos. Y entonces ese fue como un punto para nosotras también y nosotros organizarnos acá. Y ahorita esto igual se plantea como una marcha, un movimiento, una posición a nivel nacional. No solamente va a ser acá en Quito, sino en algunas provincias. Nosotros nos hemos organizado igual por comisiones, y había una comisión exactamente que tenía la cuestión de tener como esta comunicación fuera de acá de Quito con otras organizaciones, y se ha logrado justamente como conciliar todo esto para hacerlo este sábado 26 a las 4 de la tarde en el Parque del Arbolito. ¿Ustedes partirán para dónde? Ya, la ruta está trazada hacia la Plaza 24 de Mayo. Allá se culminará igual con un festival artístico. Esta es como la acción grande, pero atrás de esta han habido como muchas acciones así que han ido, hemos tratado de ir ubicando nuestras acciones a través de Quito, no solamente estar como en la centralidad, se han hecho muchas acciones de teatro, de performance, de intervenciones artísticas callejeras, tanto al sur, en el centro y en el norte de Quito. Hemos también tenido acceso a lo que es hablar con estudiantes de colegios, de diversos colegios. Nos formamos, hay un grupo de formadoras justamente en esto, que han intervenido en los colegios, en universidades, para justamente posicionar el tema del feminicidio, de la violencia de género, porque es algo que nosotros creemos que tiene que estar en la mesa, o sea, es un tema que tiene que estar en la mesa de nuestra casa, o sea, que sea posible hablar con mamá, con papá, con abuelos, con hermanas, porque la idea es que no se quede únicamente en cuestiones como muy académicas o en cuestiones muy también de trascendencia coyuntural, ¿no? Porque también este tema puede ser utilizado desde esa forma. Entonces, nosotras hemos tratado justamente de romper esos esquemas, ir más allá, ir donde estamos también haciendo acciones en los buses, donde nosotras nos subimos, hablamos con la gente, damos la información, convocamos a la marcha. Entonces, desde eso, como ir rompiendo los lugares como más cotidianos donde se ha posicionado este tema y llevarlo a la calle. Pero desde hace algún tiempo ha existido ya de diferentes aristas, diferentes actores sociales, políticos, han emprendido campañas para frenar la violencia, cualquier tipo de violencia contra la mujer y también de manera especial el femicidio, están las cruces rosadas, también el caso de Rompamos el Silencio, pero hay una larga lista, pero persisten estos males. No sé si será una idea, una ley exclusiva que trate la violencia contra la mujer una solución. No, nosotros tampoco creemos que solamente una ley va a solucionar todo. Como Jimena lo expuso y lo hemos reflexionado dentro de la plataforma, esto es algo constante, o sea, no, esto es algo que exige como una acción constante y desde todas y todos y desde todos los frentes. Por ejemplo, desde nosotros, desde la acción artística, hemos sentido así como un llamado muy fuerte de posicionar este tema dentro del teatro, dentro del performance. Las compañeras igual que manejan lo que es artes visuales están trabajando muy fuertemente también con asociaciones de hip hop, con mujeres igual que realizan murales. O sea, sí creemos que esto es algo que se tiene que multiplicar, donde se tienen que sumar, no solamente tener una sola arista de acción, sino tiene que ser diverso. Quería preguntarles también, a ver, dentro de lo que maneja la Fiscalía General del Estado y que fue publicada en el análisis penológico del femicidio, se dice que durante un año, es decir, 2014-2015, han habido aproximadamente 18 sentencias que se han dictado, que viene ya la sanción. ¿Se justifica? ¿Deben haber más? ¿O hay muchos casos impunes que todavía no reciben sentencia? Sí, efectivamente. Bueno, aparte de yo ser integrante de la plataforma Vivas Nos Queremos, yo soy integrante de la plataforma Justicia para Vanessa, que es quienes tuvieron un poco la iniciativa de hacer esta convocatoria, en tanto que nosotras hacemos acompañamiento a los casos de feminicidio con familiares. Entonces, claro, efectivamente nosotras estamos siguiendo muy de cerca el tema de algunos casos de los que, digamos, nos podemos abastecer, y sabemos desde ¿no es cierto?, desde el dolor de los propios familiares, los procesos que llevan, que son tan complejos, tan complicados, digamos, con la justicia, y sabemos que los casos de varias de nuestras hermanas asesinadas están en impunidad. O sea, tenemos el caso de la Vanessa, que ya son 2 años que se encuentra en trámite y hay impunidad, digamos, todavía no hay sentencia. Todavía encontraron no hay el cuerpo de ella. Claro, ella ya está descansando, digamos, pero efectivamente los casos de impunidad continúan y continúan, a pesar de que hay toda esta exigibilidad desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones feministas, la impunidad continúa, ¿no? Entonces, la impunidad hace que efectivamente la violencia continúe, pues. Bien o mal, la sociedad se ha caracterizado por accionar dependiendo de lo que la ley y la norma nos dice. Entonces, por un lado tenemos una penalización del feminicidio, pero por otro lado tenemos también la complicidad del feminicidio. Tenemos fiscales, hombres y mujeres, que efectivamente toman el caso y el protocolo no se lo hace con el debido proceso. Conocemos esto muy de cerca. Conocemos que hay muchísimas ventajas a los agresores en los que se les posibilita, digamos, presentar un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de cuestiones que efectivamente más bien genera complicidad a esta violencia. Hay muchísimos casos también en los que se sigue preguntando a la víctima ya asesinada, a la mujer ya asesinada que después de asesinada sigue siendo violentada cuando el fiscal pregunta ¿cómo estuvo vestida? O sea, a Karina del Pozo más o menos le hicieron pedazos después de muerta. Entonces, ¿dónde está, digamos, el parámetro de los derechos humanos de las mujeres si la propia fiscalía, si los propios jueces, si la propia institucionalidad jurídica no respeta el mínimo proceso y el mínimo de los derechos de una mujer? Entonces, se sigue preguntando a una niña de 11 años qué es lo que habrá pasado, cómo habrá estado vestida o qué es lo que habrá tenido. O sea, buscando, digamos, como una casi responsabilidad de las propias mujeres de lo que nos ocurre. Cuando en realidad lo que pasa es que hay muchísima complicidad dentro de la sociedad en general y dentro de las mismas instituciones sobre la violencia. ¿Por qué? Porque estamos normalizando la violencia como algo común, como algo que ocurre y no estamos dando la importancia que se debe dar al tema del feminicidio. Entonces, la impunidad es lo que está causando en los familiares. Esto es que el dolor continúe, la reparación no llega y la justicia se vuelve más que un derecho, se vuelve casi un carro que va a toda velocidad y que no se puede alcanzar. Entonces hay cientos de casos de impunidad que conocemos en la zona rural, en las zonas urbanas. Entonces esto es muy importante decirlo. Y bueno, ustedes se van a proclamar en contra de eso. ¿Qué piden a la ciudadanía que quiera acompañar la marcha Vivas Nos Queremos de este 26 de noviembre? Ya. Justamente nosotras lo que queremos es como que se dé, que se rompa el silencio, que se logre hablar justamente de esto, del feminicidio, de las muertes violentas, de los diferentes tipos de violencia que suceden cotidianamente, muy cotidianamente. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado y a nuestras invitadas aquí en el informativo de Cultura en Acción. Darío Males y Laura Ríos, Andrés Viracocha, Alexandra Rodríguez. Les esperamos en una próxima oportunidad. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.